Hey, apa ahí. ¿Qué tal estamos? Bueno, saludos desde Irola Irrati, arrancando Asesino el Rock and Roll. Estamos de regreso. Aquí desescalando el rock and roll. Bueno, pues han pasado 2 meses y medio de cuarentena, de confinamiento. Ahora con este asunto de la desescalada. Y bueno, deseando sobre todo que todos y todas estéis bien y que toda esta movida pues la estéis sobrellevando lo mejor posible, claro. Nosotros aquí con la voluntad de seguir difundiendo el rock and roll en su vertiente más underground, podríamos decir. Y bueno, pues en este tiempo pues se han acumulado bastantes cositas interesantes. Hoy vamos a soltar unas cuantas. Y de nuevo tomando el contacto aquí en Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, después de estos 2 meses y medio, que al final pues ha sido una... romper la temporada por la mitad, y sobre todo teniendo en cuenta que esto iba como un tiro, estaba muy contento con la cantidad de bandas que habían pasado en poco tiempo por aquí, por la Irola y por el programa. Y bueno, pues eso lo intentaremos retomar lo antes posible, cuando sea posible, tener invitados y demás. Y mientras tanto, pues ya sabéis, rock and roll. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a arrancar con una banda que, bueno, me ha gustado un montón, una banda de Palma de Mallorca, que recientemente pues han publicado una demo de 4 temas. Es un grupo relativamente nuevo, pero con viejos conocidos y conocidas de esa movida del punk rock y en Mallorca, ¿no? Que ahí siempre hay bastantes, salen bastantes bandas y hay gente bastante metida en el asunto del hazlo tú mismo y de bandas de punk, de hardcore y todas estas historias que tanto nos gustan. Se llaman Rotax, así como suena, acabado en X. Es una banda formada por 2 chicas y 2 chicos. Son gente de bandas. Bueno, está Tere, que bueno, es también guitarrista de Trance y también formaba parte de Desenterradas. Está aquí tocando la guitarra y bueno, su compañera Dana era también vocalista en Desenterradas, también está en esta banda. Y luego, en lo que respecta a los muchachos, pues vienen de bandas como Puñal, creo que es una de las referencias, y algún grupillo más de la isla. Presión, creo que veo por aquí. Bueno, pues estas 4 canciones, un punk rock casi oscurillo, que me ha encantado. Y espero que a vosotros también os guste lo que vais a oír. Vamos a empezar con esta canción que se titula Flores Muertas. Pues así suenan Rotax. Separados al despertar, el que vomita Bueno, pues fresquito, ¿eh? Me gusta cómo suenan Rotax, este cuarteto de Palma de Mallorca, con esta primera demo de cuatro canciones que grabaron, bueno, la grabación data de hace un año, de marzo del 19, y bueno, lo han hecho público, digamos que ahora, hace nada, hace cosa de un mes. Tienen su página de Bandcamp y bueno, ahí podéis escuchar los temas. Vamos a ir con esto que suena de fondo y que se titula Detrás de la Luz, y aquí están Rotax. Vale, bueno, pues hasta ahí esos dos temitas que hemos escuchado de Rotax desde Palma de Mallorca. Le seguiremos la pista y seguimos en Asesino el Rock and Roll en esta edición de regreso después del coronavirus, que sigue ahí acechando, pero bueno, parece que nos lo vamos quitando de encima y estamos en este 24 de mayo de nuevo aquí en las ondas libres de Irola Irratia. Bueno, vamos con uno de los nuestros, vamos con Radio Crimen y su nuevo trabajo, la banda de Bilbo, disco que han titulado, además un título muy, muy apropiado quizás para los tiempos que corren, Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo. Largo título, pero yo creo que bastante acertado. Y bueno, 13 temas han incluido en este nuevo trabajo, incluye una versión del Need Need Need de Damned, con letra adaptada al castellano. Y nada, vamos a empezar con el tema que se titula Restos de Metralla. Así vamos presentando el nuevo trabajo de Radio Crimen desde Bilbo. Oh! explicación, todo en media sed. Acción, reacción, alguien cree ser Dios. Morir o morir, tendrás que elegir. En el gran circo de los vivos, el payaso es el rey. Eutanasia, combustión espontánea, lobotomízame. Vivimos escondidos entre cuerpos heridos. Soy restos de metralla en las calles del olvido. Somos la voz del callejón. Somos la conspiración. Información masiva, majestad, tribunal, haces media ilegal, alcohol, dolor como medicación. Déjeme, doctor, muerto estoy mejor. No tienen nombre los furtivos, palma y jódete. Pero te olvidas de sus hijos, sigo apuntándote. Escondidos entre cuerpos heridos, soy restos de metralla en las calles del olvido. Somos la voz del callejón, somos la conspiración. Escondidos entre cuerpos heridos, soy restos de metralla en las calles del olvido. Somos la voz del callejón, somos la conspiración. Somos la voz del callejón, somos la conspiración. Ahí estamos escuchando lo nuevo de Radio Crimen, que en este caso creo que es su cuarto disco de estudio. Y efectivamente, si contamos su último trabajo, que fue el doble LP en directo, sería quinto. Bueno, por cierto, hablando de directos y de novedades en torno a Radio Crimen, en México acaban de publicar también un directo de la banda de cuando estuvieron tocando por allí en tierras mexicanas. El sello Bam Bam Records creo que se ha encargado de la edición de ese disco, que no sé si habrá posibilidad de conseguirlo por aquí. Me imagino que vendrán copias para aquí, si no, pues igual siempre cabe la posibilidad de los que sois muy fans de la banda, pues pedirlo por correo a Bam Bam Records a México. Pero bueno, y nada, pues eso, Radio Crimen, seguimos escuchando canciones de este nuevo trabajo. Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo, y ahora vamos a ir con el tema Autocrítica, que suena así. Absorbidos por Bueno, ahí estamos escuchando a Radio Crimen. Os comentaba un poquito que ya tienen unos cuantos discos en su haber. Todo empezó en 2013 con Mátame, su primer trabajo, su primer álbum. Además, un único disco, bueno, este disco editado en vinilo, el primero, y luego también el disco doble en directo, también publicado en doble vinilo. Luego en 2014 vino Antecedentes, su segundo trabajo, su segundo disco. Tercer grado en 2016. En 2018 el álbum en directo que comentábamos, Made in Basque Country, y grabado en Iparraisea, en Bilbo, y ahora este nuevo trabajo a la par de ese disco en directo que también han sacado de un concierto en México. Bueno, pues seguimos. Yo creo que es otro buen trabajo de la banda. A mí siempre lo que más me ha gustado es lo bien que se lo hacen en directo y la energía que transmiten. Y bueno, pues sobre el tema de las letras, pues también siempre acertadas y reivindicativas y cañeras. Bueno, vamos a escuchar ahora otro de los temas. Nos vamos a quedar con el tema titulado Cicatrices, y siguen siendo Radio Crimen. Cicatrices nos acompañan a la tumba. Lacras del barrio, mutamos como virus. Abandonados en el frente, equivocados de él. Los compañeros de armas no eran aliados, oh no. Si tú no lo ves, no estás donde debes. Mi alma al diablo equivocado. He bebido la sangre de nuestros torturados. Han clavado mis manos a la cruz de los bancos. Hoy olvido a los vivos, regreso al pasado. Oh no. Si tú no lo ves, no estás donde debes. Bueno, Pues ahí vamos dejando a Radio Crimen, esos tres temitas que hemos escuchado de su nuevo trabajo, que bueno, pues como todas las bandas, deseando volver a escena, y más en este caso teniendo el nuevo disco reciente y todavía pendiente de presentar en muchos lugares, que claro, todas esas fechas caídas y demás, pues bueno, lo que está sucediendo, ¿no? Y esperemos que poco a poco todo vaya con mucha paciencia, eso sí, todo vaya volviendo a ser como era, aunque va a ser complicado, pues tenemos esa esperanza. Os podéis imaginar cómo estoy yo, sin mi dosis habitual de rock and roll y de punk rock en directo, pero bueno, como siempre queda la ilusión y la esperanza, pues aquí seguimos, ¿no? Aguantando el temporal. Vale, bueno, vamos ahora con una banda internacional, una sorpresa, pues una maravilla, ¿no? Habernos encontrado casi sin saberlo, bueno, porque tampoco hemos estado demasiado pendientes de los movimientos de esta banda mítica, podríamos decir, entre comillas, del punk rock. Estoy hablando de X, el grupo de Los Ángeles, que ya a finales de los 70, principios de los 80, dejaron marca y dejaron huella, ¿no? Como de esa escena de californiana de Los Ángeles, del punk. Sobre todo con un primer disco que fue todo un bombazo, en cierto modo. Y bueno, quizás estoy utilizando palabras demasiado grandilocuentes, pero sí es cierto que es una banda muy admirada, quizás no tan conocida como otros grupos del punk, ¿no? Pero bueno, ellos siempre han estado ahí, y hasta el punto de que, aunque han tenido sus periodos largos de inactividad y tal, de hecho este disco es el primer disco que graban en 35 años, porque yo creo que dejaron de grabar discos a mediados de los 80, no sé si fueron 3-4 discos, 3-4 LPs lo que grabaron, y ahora han vuelto con este trabajo que se titula Alphabetland, y que bueno, a mí me ha gustado bastante, la verdad. Me parece que tiene un puñadito de buenas canciones, y yo creo que otra de las cosas muy destacables de esta banda, que sí es cierto que han seguido tocando por lo menos en los últimos años, pues es que mantienen la formación, digamos, original o clásica del grupo. No ha habido ningún movimiento de personal, algo que sorprende mucho tratándose de una banda de estas que se pueden llamar ya viejas glorias, y que yo no sé cuántos años tendrá los cuatro componentes de X, pero pues andarán sobre los 60 tacos o 65 incluso. Habría que investigarlo. En cualquier caso, vamos a empezar escuchando alguna canción de este disco, que así como novedad, pues ya os digo que es bastante, bastante destacable, ¿no? Y vamos a empezar por un temita. El disco trae, creo que son 11 temas, y vamos a ir con esto. Es que no veo nada. Un segundito. Se titula Star Chamber, lo que vamos a escuchar. Lo nuevo de X. Slow, but I'm off till I broke even. Bueno, hay temazos, bueno, buenos temas, buen disco. El que, ¿cómo se dice el dicho ese? El que tuvo, retuvo, algo así, ¿no? Hay la voz característica de Exenferbenka. Bueno, vamos a ir ahora con otro tema, se titula Goodbye Year, Goodbye, y suena así. Beats keep beating my brains in. Everyone's talking so loud. Why can't we stop for a minute and pull away from the crowd? What gives us the right to be so loud? The silent night, guzzling tequila, spilling cups of coffee. One lover died, but another is hoping. Chimes are chiming for hearts that are broken. Started at noon o'clock, might go till the break of dawn. Brother and sister pretend to be lovers. Everyone's so careful not to head on. It's been good, it's been bad, oh so happy, awful sad. Drop so full for less than empty. My bank account is down out and overdrawn. Bueno, seguimos escuchando el nuevo trabajo de X desde Los Ángeles con Alphabet Land, su disco reciente, publicado en vinilo, en diferentes colores además. Hay unas ediciones muy chulas del disco y bueno, pues no sé si la banda ha llegado a hacer alguna gira por aquí, por el estado, pero bueno, no estaría mal poderles ver porque parece que se mantienen bastante en forma. Y bueno, yo creo que un disco como este también lo pone de manifiesto, ¿no? Buenas canciones, la banda sigue tocando, sigue haciendo sus conciertos y sus pequeñas, no sé si pequeñas o grandes giras, y nos gustaría verles porque creo que puede ser interesante. Y lo que destacaría, pues eso, que mantienen la voluntad de seguir adelante, pero ofreciendo nuevo repertorio, un nuevo disco, material nuevo, y eso siempre es de agradecer y no se puede emplear los comentarios que desgraciadamente a veces hay que emplear con estas viejas bandas, ¿no? Que siguen un poquito chupando del bote, por decirlo de alguna manera, o intentando mantener viva una historia que en muchos casos pues se les ha venido ya abajo. En el caso de X parece ser que eso no es así. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar esta otra canción que lleva por título I Got a Fever, and to dust we shall return. Y suena así. I got no place to hide. vamos a dejar sonar la siguiente canción y ya un poquito despedimos esta presentación del nuevo trabajo de X desde Los Ángeles, Alphabet Land. Bueno, pues hasta ahí, X con Alphabet Land, su nuevo trabajo que les mantiene activos y les mantiene de actualidad, sin olvidar que, pues eso, lo que comentábamos al principio, que es una banda, sobre todo que sus años dorados fueron durante los primeros años 80, sus tres primeros LPs, sobre todo, pero bueno, que siguen ahí. Y hay cositas nuevas de ellos y eso siempre es de agradecer. Bueno, ahora nos vamos hasta Cataluña. Sí, señor, con una banda que se llama Paura. Que creo que quiere decir, en catalán, quiere decir pavor. Ellos se expresan en su lengua natal, por supuesto, en este caso. Y bueno, pues tienen un primer disco largo reciente como novedad que se titula Optimizant el desastre y que trae 10 canciones. Es un cuarteto, le dan al punk rock con gusto también por la melodía y tal, y bueno, pues tienen por ahí algún trabajo, digamos, de presentación. Su primer disco, que es un EP de 5 canciones, data del 2017, sin título. Luego tenía un compartido con otra banda, creo que catalana, que se llama Ancora, con un par de temillas y tal, un split. Su siguiente trabajo, bueno, creo que hicieron también, grabaron un temita para un tributo a NoFX. Y ahora, pues digamos que su primer disco largo es este Optimizant el desastre. Y bueno, vamos a escuchar dos o tres temillas de Paura desde Barcelona. Empezando por esto que se titula 48 horas, así suenan. Thank you. el metall es va llançar. Sortir del sol i caurà la nit, ja ningú se'n recordarà de mi. Jo no em mataré, la vida un joc desigual, recordo el meu Bueno, pues este es el sonido de esta banda de Barcelona, Paura, con este punk rock y este disco, que es su primer disco largo. Es un, bueno, pues una banda que podría estar... Antes escuchamos a Radio Crimen. Yo creo que pueden tener bastantes cosillas en común, esta, por ejemplo, con Radio Crimen y grupos así de, en esta onda de punk rock y tal. Y bueno, vamos a escuchar ahora otro de los temas de este primer trabajo largo de esta banda. Seguimos con este, se titula Sklaus, sonando ya Paura. Están sonando desde Barcelona Paura con este primer trabajo titulado Optimizant el Desastre. Bueno, entre sus influencias ellos destacan bandas, pues eso, del punk rock británico, americano también, bueno, grupos como Cook Sparrer, Steve Littlefingers, la onda esa del punk rock melódico que, bueno, yo creo que también se nota bastante de Pennywise, Nofex, grupos así, No Use for a Name. Bueno, tienen variadas influencias dentro del punk rock, ¿eh? También nombran a clásicos como los Clash, y bueno, pues eso. Y grupos también, incluso, por supuesto, grupos estatales y catalanes como Inadaptats, grupos vascos como Cortatu, los Negu Gorriak, Berri Txarrak, Apoya Records, bueno. Vamos a escuchar una tercera y última canción presentando esta banda que supongo que si todo va bien, seguramente será, puede ser una banda que visite bastante Euskal Herria. Escuchamos, esto se titula, a pesar de que, como dice esta canción, tot va malament. a Sant Paura. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿eh? Hemos escuchado tres canciones de este primer disco, digamos, largo de Paura, Optimizante el Desastre, desde Barcelona, cuarteto de punk rock, y bueno, pues lo dicho, ¿eh? Ahí tenéis una banda, yo creo que también es interesante poderles seguir, suena muy bien el disco. Vamos a... A ver, que se me ha ido un poquito el santo al cielo. Estamos en Asesino el Rock and Roll, desde Irola Irratia, después de 2 meses y medio de confinamiento, en todos los sentidos. Pues aquí estamos un poquito ya esclavándonos la espinita. Y bueno, presentando pues una serie de cositas que hemos podido escuchar en los últimos tiempos. Bandas como esta acaba de sonar. Y ahora cambiamos del punk rock al power pop, que también nos gusta mucho por aquí. Sobre todo cuando te topas con bandas como esta y con un pedazo de temas y de canciones en castellano de una banda que se hacen llamar Jabato, que vienen de Madrid y presentan un EP de 4 canciones para el sello Family Spree Recordings, que siempre están al loro de las cosas buenas, aunque aquí también hay que decir que hay un antecedente, puesto que creo que son dos los componentes de Jabato que ya vienen de otra banda que ha destacado bastante últimamente. Dentro de un poquito esos sonidos, sí, del power pop y tal, del garaje, que son Jíbaros. Y ahora con Jabato, pues nos hemos encontrado con algo bastante interesante. Y son 4 canciones, vamos a escuchar para empezar esto que se titula El Poder. Ah. por lo dicho, muy bien, temitas bien, bien armados, ¿eh? De, pues eso, de melodía, de energía y melodía, de pop poderoso, de pop duro. ¿Piensas en ello? Se titula esta, venga, siguen siendo Jabato. Pues hasta ahí Jabato, Jabato desde Madrid. Dos canciones hemos escuchado de esas cuatro que vienen incluidas en ese primer trabajo, un EP para el sello Ghost Highway Recording. Perdón, para Family Spirit Recordings. Que está, bueno, que a pesar de la cuarentena y de todo, y de, son. Siguen a saco con sus planes y con sus ediciones y con sus cositas. Seguimos. Ahora con una banda cercana. Estamos hablando de un grupo, nuevo grupo de viejos veteranos. Se llaman Qualuders y vienen de la margen izquierda. Son cinco tipos, sí, eso. Son cinco tipos, bueno, que vienen de historias pues como Calcetines y Cachetes, Buda Sam, no sé qué, bueno, tal, pues unas cuantas, muchas historias, ¿no? Para gente que no son unos chavalillos. ¿Qué más nos gustaría que estar presentando a bandas de chavales de 18 o 20 años? Pero parece que los que tienen que seguir manteniendo el punk rock ahí son gente ya que les cuelgan ciertos miembros. Vaya comentario. En fin, seguimos y vamos a escuchar al menos un par de canciones. Ellos tienen planes de sacar un disco, esperemos que próximamente, y ya han dejado caer en su página de Bandcamp pues alguna que otra canción. Hay hasta cinco temas, y vamos a empezar con este, titula Lárgate de aquí. Aquí están Qualuders desde Ezkerraldea. We'll be right back. quieres arrastrarme a jugar en tu terreno. Cuando pones tu canción y me obligas a bailar. Y tú lo que quieres es equivocarme, pero yo no pienso sentirme culpable. Lárgate de aquí porque te odio. Cuando estás cerca de mí solo quiero alejarme. Deja ya de perseguirme de mal en mal. Y tú lo que quieres es equivocarme, pero yo no pienso sentirme culpable. Lárgate de aquí porque te odio. Y ya no puedo permitir que me anules más. Mi alma ha dejado de sentir tu ritmo infernal. Y tú lo que quieres es volver a tocarme, pero yo mantengo mi frío semblante. Lárgate de aquí porque te odio. Problemas y problemas. Esa manera de ser no la puedes evitar. Y tú lo que quieres es equivocarme, pero yo no pienso sentirme culpable. Lárgate de aquí porque te odio. Y tú lo que quieres es equivocarme, pero yo no pienso sentirme culpable. Lárgate de aquí porque te odio. Porque te odio, porque te odio, porque te odio. Me importa un cagao que lo captes o no entiendas. Bueno, pues ahí están Qualuders. Sí, señor. Esto promete. Bien, bien. Está claro que son gente experimentada. Y bueno, pues dándole un poquito a ese punk rock con alma callejera. Vamos a escuchar Sin Control. Siguen siendo Qualuders. Sin Control. Sale a comerte el mundo como un tornado. El mejor. Nunca dudo de mí, soy el puto amo. Sin Control. Si te pones por medio te echo a un lado. Sin control, con mi dedo rasgo la llaga. Soy un torbellino de mente antisocial. Piso a fondo, vivo rápido. Llevo la voz cantante, tenlo bien claro. Una máquina tentada a mis lados. Yo siempre voy de frente, estás avisado. Sin control. Sin control. Sin control. Sin control. El camino bien despejado. Sin control. Si te pones por medio te echa a un lado. Sin control. Vas a venir aquí a comerme el rabo. Sin control. Ni obstáculos por dentro. Ni patios de caña me erizan todos los nervios. Piso a fondo. Vivo rápido. Llevo la voz cantante, tenlo bien claro. Una máquina tentada a mis lados. Yo siempre voy de frente, estás avisado. Sin control, sin control, sin control, sin control, sin control. Aquí mismo lo quiero ahora. Sin control, dame todo, lo quiero ya. Sin control, aquí mismo lo quiero ahora. Sin control, dame todo, lo quiero ya. Sin control, aquí mismo lo quiero ahora. Sin control, dame todo, lo quiero ya. Sin control, aquí mismo lo quiero ahora. Sin control, dame todo. Quiero ya, sin control. Aquí mismo lo quiero ahora. Sin control. Dame todo, lo quiero ya. Sin control. Bueno, pues ahí queda eso, Sin Control. Dos temitas hemos escuchado de Qualuders. desde Ezkerraldea. A la espera de que se publique su disco, a la espera de que les podamos ver en directo, yo creo que vamos a disfrutar con esta banda. Y bueno, por supuesto que aquí nos gustaría y deseamos cuanto antes tenerles presentando el disco. Y lo mismo podemos decir de Radio Crimen, que hemos escuchado, a ver si pues, se puede acercar a alguien del grupo. Pero bueno, todo se andará, vamos poquito a poquito, paso a paso. Hoy con este primer programa de la desescalada de Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, 24 de mayo. Estás cerca de mí, solo quiero alejarme. Deja ya de perseguirme, de mal en mal. Bueno, pues dejamos a Qualuders y ahora cruzamos el charco y nos vamos hasta Los Ángeles. Deseos Primitivos. Bueno, esta banda ya ha sonado aquí en el programa y yo creo que ha sido esta temporada, así que descubrimos al grupo precisamente con lo que fue su EP de debut que publicaron a finales del 2018 y digamos que su 2019 es cuando han tenido un poquito ya ese destacar un poco dentro de lo que es el punk rock latino, del que bueno, siempre hay un epicentro que puede estar allí en Los Ángeles, en California. Y bueno, pues Deseos Primitivos es una de esas bandas, ¿no? Quizás los más conocidos puedan ser que no me viene ahora el nombre, Generación Suicida, perdón. Pero Deseos Primitivos que cogen el relevo con bastante buen resultado, creo yo, ¿eh? Acaban de publicar el EP. Lo que pasa es que no está editado físicamente y quizás haya que esperar a que pues eso, que haya alguien dispuesto a publicar el álbum que recoge 12 temas de esta banda, Deseos Primitivos, cuarteto. Yo creo que no habrá problema en que se junten un buen puñadito de sellos, de todos estos sellos que están metidos en la onda del do yourself y del pues eso de hazlo tú mismo, porque creo que es un grupo que merece bastante la pena y a mí me han gustado mucho. Vamos a escuchar para empezar esto que se titula Dame Riesgo. Son Deseos Primitivos desde Oakland, California. Bueno, están Deseos Primitivos. He estado hablando de Los Ángeles y ahora me he dado cuenta que no, que igual tengo que aprender un poco más de geografía californiana. Más bien podríamos hablar del San Francisco por ahí, ¿no? Bueno, en cualquier caso, representantes de ese punk latino que tanto nos gusta, Deseos Primitivos, escuchando este primer disco largo de esta banda. Que me parece que no tiene título. Y, y vamos a escuchar ahora una canción que lleva por título Ancestros. Ahí seguimos con Deseos Primitivos, sí señor, banda de Oakland, y vamos a escuchar ahora esto que se titula Triste Canción. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa, ¿eh? Yo creo que ya hemos soltado unas cuantas cosas interesantes a lo largo de más de una hora que llevamos, ¿no? Y yo creo que para empezar está bastante bien. Así que con ilusión de volver la semana que viene con un nuevo episodio de Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, nos vamos a despedir con una última canción de Deseos Primitivos y este primer álbum. Y nada, pues que, pues eso, hasta el próximo programa. Espero que os haya gustado, que hayáis descubierto alguna banda interesante y que sigáis pendientes del rock and roll y del punk. Desde aquí, desde La Irola, nos vamos con Nube. Agur, a disfrutar.